Recordando a Stephen McNally. Stephen McNally fue un actor estadounidense nacido el 29 de julio de 1913 como Horace McNally en la ciudad de Nueva York, recordado principalmente por sus interpretaciones en muchos western y películas de acción, aunque en los años 30 trabajó como abogado, ya que asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham y ejerció su profesión antes de dedicarse a su pasión, que era la actuación. Inició su carrera en el teatro utilizando su nombre real y fue presidente del Gremio de Actores Católicos. En 1940 interpretó al Dr. Richardson en la producción teatral de Broadway de John y Belinda, que luego en 1948 interpretaría en el cine. En 1941 contrajo matrimonio con Rita Wintrich y tuvieron 8 hijos. Sus comienzos en el cine se dieron durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, debutando muy secundario en 1942 en La mujer que mintió, y en ese mismo año actuó en cortos papeles en La guerra contra la señora Hadley, Ojos en la noche, Mi chica y yo, El nuevo asistente del doctor Gillespie, junto a Lionel Barrymore, y Guardián de la llama, junto a Spencer Tracy. Y además participó en 5 cortometrajes y 2 más en 1943. Y luego, hasta el año 1978, llegó a filmar 68 películas y 10 cortometrajes. En 1946 cambió su nombre por el de Stephen McNally e interpretó papeles tanto de matón como de héroe. Dentro de sus trabajos podemos recordarle 30 segundos sobre Tokio, 1944, Sin ley y sin alma, con Burt Lancaster, y Hombres sin patria, 1949, Winchester 73 con Gene Stewart y Un rayo de luz, 1950, Tambores apaches, El castillo negro, Línea de fuego, Puños de hierro, Sábado trágico, El correo de la muerte, El último minuto, Infierno en el desierto, Dime con quién andas, Una bala en el camino, Johnny Rocco y Reo sin culpa, todas desde 1952 a 1959. En los años 60 se dedica más a la televisión y solo filma Comanches de Arroyo Amargo, 1963, Requiem para un pistolero, 1965, y Pánico en la ciudad, 1968. Retorna al cine en 1972 con Pistola Negra y luego en 1977 Misión a la Gloria. Y su último trabajo en 1978, High Riders, junto a Mel Ferrer. Una historia sobre carreras de automóviles con una estafa de por medio. A pesar de haber filmado 68 películas en 37 años, el gran fuerte de Stephen McNally fue la televisión, ya que participó en 76 series, una miniserie de 2 episodios, Vanished, en 1971, y actuó en 4 telefilmes, que fueron El mundo entero está mirando y Profesión solitaria, en 1971, Llamada al peligro, 1973, y Las vidas de Jenny Dolan, 1975. Apareció en televisión por primera vez en el año 1953 en el Teatro General Electric y siguió en ese tipo de espectáculos hasta 1958, tales como Teatro Lux, Guyer Playhouse, Celebrity Playhouse, Chevron Hall's Teatro, Teatro TV Ford, Estudio 57, Stage 7, Playhouse of Star, Future Life y Star Stage. Y entre estos programas participó en la serie Cartas a Loretta, de 1955 a 1957, y la serie Crossroads, de 1956 al 57, donde interpretó al padre Flanagan del orfanato Boys Town en Nebraska, y al general George Patton en Alma de Acero, en 1954 al 68, donde participó en 5 episodios. Luego, El Nombre del Juego, 1968-70, con 4 episodios, y participando en 1 o 2 episodios, le podemos recordar Target, Clímax, Caravana, El Texano, que interpretaba Rory Calhoun, Laramie, Cuero Crudo, Roundhead, en la que estaba Clint Eastwood, La Ley de Burke, Rumbo a lo Desconocido, El Fugitivo, en el episodio de Iron Maiden, Ben Casey, Iron Horse, La Ley del Revolver y The Big Ballet, entre otras. Durante la década de los años 70, fue estrella invitada en varias series como El FBI, Macmillan y Señora, Hawkins, Nakia, El Hombre de Shiloh, The Rockford Files, El Hombre Nuclear, Historia Médica, Switch, Starkey y Hutch, Historia Policial, La Mujer Policía, Querido Detective, Los Ángeles de Charlie y La Isla de la Fantasía. Su último trabajo en la televisión se da en Secretos de Midland High, en el episodio Hooverville, como el Dr. Loy, en 1980. Y luego se retiró del mundo del espectáculo. Stephen McNally falleció por causa de una insuficiencia cardíaca el 4 de junio de 1994 a los 80 años en su casa de Beverly Hills, California, por lo que en el día de hoy, 4 de junio de este 2021, se están cumpliendo 27 años de su fallecimiento. Y así recordamos a este tal vez desconocido actor estadounidense para muchos de ustedes, Stephen McNally, a 27 años de su fallecimiento.